Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Beatriz Galeano, referente de Libres del Sur en Formosa, expresó su profunda preocupación y rechazo ante la decisión del Ministerio de Capital Humano de cerrar el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, RENACOM. En comunicación telefónica con La Nueva, Galeano calificó la medida como un abandono total por parte del Estado hacia las poblaciones más vulnerables. Esto nos decía. Queda en evidencia de que ya no están interesados en ver cómo solventar la alimentación a una población que está, digamos, en una situación de riesgo alimentario. Eso es. El RENACON fue un instrumento muy importante porque obviamente anotaba, registraba, o sea, o visibilizaba, mejor dicho, cuáles eran los lugares en el territorio argentino donde habilitaban merenderos, comedores y le hacía un seguimiento. Galeano explicó el funcionamiento del Registro Nacional de Comedores. Básicamente hay un registro nacional, o sea, no es que estaban ahí a la deriva sin saber dónde están ubicados. Y a su vez también eso garantizaba de alguna manera, digamos, la posibilidad de desarrollar más políticas públicas, ¿no es cierto?, para abordar el tema. Es un instrumento importante. Para la referente social, su cierre demuestra una falta de interés del gobierno. Pero esto te muestra que ya no le interesa absolutamente nada, nada, nada. O sea, deja la buena de Dios que las familias que están carenciadas puedan recibir un plato de comida, una taza de leche. Eso es el abandono total. Reservábamos alguna esperanza de que, bueno, vuelvan a ver cómo garantizaban los alimentos. Ya está, no, nada. No, no hay que esperar más nada de ellos, absolutamente. Porque Claro. ya lo cerramos el registro, es como que punto y aparte. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.